Y así pasé algunos años sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios. A veces llegaba a tanta amargura por parte de las criaturas y por el modo como pensaban, que tenía vergüenza de que me viera cualquier persona, tanto que mi más grande sacrificio era aparecer en medio a las personas. Tanta era la vergüenza y la confusión que me sentía atontada. Hubo otras visitas de otros médicos, pero no sirvieron para nada. A veces, derramando amargas lágrimas, le decía con todo el corazón: Señor, ¿cómo se han vuelto públicos mis sufrimientos? Ahora no solo la familia lo sabe, sino también los extraños. Me veo toda cubierta de confusión. Me parece que todos me señalan con el dedo como si estos sufrimientos fueran las más malas acciones. Yo misma no sé decir qué cosa me sucede. Ah, solo tú puedes liberarme de tal publicidad y hacerme sufrir ocultamente. Te lo pido y te lo suplico. Escúchame favorablemente.